identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 18 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Celebra Núcleo Cultural de Machachi 20 años de servicio al pueblo. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura invita a participar de sus cursos de dibujo y pintura. Décimo concurso intercolegial de declamación verso a verso organizó el colegio Nuestra Señora del Rosario. Zambisa vive el teatro con la obra Diablos, Panes y Amor del grupo La Puerta. En el ámbito internacional conocerá que dos óleos con paisajes oníricos que Salvador Dalí pintó en 1930 fueron identificados en España y Estados Unidos. Cuba y China dialogan sobre turismo y cultura. José Alejandro Delgado, de la Radio Comunitaria Venezolana, Al Mundo, y la distribuidora venezolana de cine Amazonía Films, acude a la opción de promover el cine en las calles. Se informará además de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos hablará de Carlota Jaramillo en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 14 de mayo de 1500, Brasil pasa al dominio de Portugal. En igual fecha, pero de 1541, en Roma, el Papa Paulo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, en Perú, con lo que la iglesia levantada por el conquistador Francisco Pizarro se convierte en catedral. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Armando González, responsable de la Unidad Integral de Pie Diabético de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético es una de las complicaciones crónicas que puede presentar el paciente con diabetes mellitus. Específicamente se refiere a un grupo de lesiones, ulceraciones, alteraciones o pérdidas de tejido que se producen en los pies como resultado de dos grandes problemas, uno relacionado con la pérdida de sensibilidad y otro con los problemas circulatorios. ¿Quiénes pueden sufrir de pie diabético? Todos los pacientes diabéticos tienen que cuidarse porque siempre van a tener un riesgo asociado que puede provocarle la enfermedad. Pero un pequeño limitado grupo de pacientes que oscila entre el 15 y el 25% de todos los pacientes diabéticos puede desarrollar en el transcurso de su vida una úlcera del pie. ¿Qué recomendaciones usted nos daría para el cuidado de los pies en el caso de las personas diabéticas? Primero que todo, el paciente diabético tiene que tener en cuenta que hay dos bases fundamentales para cuidarse el pie. Uno es la higiene diaria de todo el pie, entre los dedos, las uñas, y el segundo es la autoinspección. Con esas dos medidas básicas serían capaces de evitar muchos de los problemas y sobre todo descubrirlo a tiempo, porque la autoinspección del pie se es capaz de determinar el propio paciente si tiene alguna pequeña herida, un pequeño trauma, una fisura, a algo que no se haya dado cuenta porque, como te mencioné anteriormente, tienen pérdida de sensibilidad y puede ser que no sientan un cuerpo extraño, un golpe o otro objeto traumático. Luego, inspeccionarse el pie y descubrir a tiempo cualquier alteración, por muy mínima que sea, y asistir al médico son las principales medidas que se le pueden orientar. Recordar que hay pacientes que no pueden examinarse el pie por diferentes condiciones, pueden auxiliarse de otra persona o de un espejo, en último caso, para verse la planta del pie, pero lo fundamental es que siempre tengan en cuenta la autoinspección del pie. Otros factores relacionados son los que tienen que ver con el uso del calzado adecuado, de usar agua a temperaturas adecuadas, no en temperaturas extremas, ni muy frías, ni muy cálidas, no caminar descalzos y usar siempre, como les comentaba ahorita, tanto medias como zapatos adecuados. Muchas gracias, doctor, por estos consejos y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Identidad. La confianza informativa. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Dos óleos con paisajes oníricos que Salvador Dalí pintó en 1930 fueron identificados en España y Estados Unidos. Las dos obras son Simulacro de la Noche, en manos de un coleccionista privado de Figueres, Cataluña, y Libre Inclinación del Deseo, localizada en Yale, Estados Unidos. Simulacro de la Noche es un óleo sobre lienzo de 55 por 46 centímetros, en el cual destaca una mano venosa sobre una columna en un paisaje estéril, y a su lado, la silueta de un animal putrefacto. El segundo es un óleo sobre panel de 39 por 30 centímetros, titulado Libre Inclinación del Deseo, parte de una exposición que Gaceta de Arte organizó en Tenerife, Islas Canarias, en mayo de 1935. Cuba. Las diversas perspectivas y posibilidades que podrían convertir a Cuba en un destino cultural favorito para los turistas chinos fueron expuestas en La Habana durante el primer foro Cuba-China. El embajador del país asiático en la isla afirmó durante su intervención que existen diversos grupos demográficos chinos interesados en conocer la cultura cubana que pueden visitar la nación caribeña con mayor abundancia y frecuencia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Colegio Nuestra Señora del Rosario organizó el concurso intercolegial de declamación verso a verso. Osvaldo Mantilla con los pormenores. En tu regazo y en tu agravo dormiró el canteo de descansar melancolía, el dulce orgullo de sufrir. Con la asistencia de delegaciones estudiantiles de 15 colegios secundarios de la capital, se realizó el 10º concurso intercolegial verso a verso. El evento cultural fue organizado por el Colegio Nuestra Señora del Rosario, institución que anualmente lleva a efecto con gran éxito y autogestión. Henry Taxi, estudiante del Instituto Nacional Mejía y ganador del concurso, señaló: primero agradeciendo a la institución, ¿no?, que nos ha dado la invitación deportes, y feliz, contento por haber obtenido el primer lugar, agradeciendo el apoyo de mis compañeros y en especial a la institución y en especial al doctor René Pozo Astudillo, que cada sábado nos ayuda a mejorar nuestra cultura. Y nada, feliz, contento por el logro obtenido. ¿Qué nos puede decir con relación a este tipo de eventos que se están organizando a nivel estudiantil? Que son excelentes, porque estos concursos son culturales y eso nos ayuda como personas a seguir creciendo intelectualmente, lógicamente o culturalmente. La rectora del centro educativo agradeció a los maestros del área de lenguaje por su colaboración y a los alumnos por su positiva participación. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra de Diablos, Panes y Amor, una adaptación de dos historias escritas por Javier Villafañe, se presenta en el Teatro del Pueblo. Jaime Chiluisa con la información. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito y actores quienes colocan la obra en escena. Se lo define como el arte de componer o representar obras inmersas en todas las culturas. El grupo de teatro Y Títeres la Puerta presenta la obra de Diablos, Panes y Amor, que presenta al titiritero, quien a modo de cuentacuentos saca de su maleta los personajes de trapo que interpretará. Cada historia resalta la importancia de la solidaridad, el amor y la lucha contra el poder y el egoísmo. Marcada por un humor y picardía, presenta a través de su lenguaje la vida del ser humano y los conflictos que debe enfrentar. Hasta el momento, la muestra recorre el mundo con 4.000 presentaciones, pasando por varios caminos de Latinoamérica en muchas ocasiones. La adaptación de la obra, la puesta en escena y la interpretación está a cargo de Daniel Alcoleas, quien nos habla del teatro como una expresión artística. El títere como forma de expresión yo creo que es una forma de expresión no masiva. Eso es lo que creo que lo preserva. El hecho de que uno piensa un espectáculo y no lo está pensando para un estadio, lo está pensando para un espacio donde pueda haber una comunicación muy cercana con el público. Es como que si cada función fuera un acto de comunión, donde yo estoy aquí, vos, está el espectador ahí y estamos comunicándonos así, casi tocándonos. Yo creo que eso, además de la magia que de por sí tienen los títeres, es lo que lo mantiene vivo. Para el público que desee visitar esta obra, la cita es del 17 y 18 en el Teatro del Pueblo Espada de Madera, ubicada en la parroquia de Zambisa. El valor de las entradas es de $5. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Embajada del Ecuador en Italia informó que las 230 piezas arqueológicas pertenecientes a nuestro patrimonio cultural, que forman parte del casco conocido como Baroneto, fueron recuperadas y se encuentran debidamente custodiadas por la autoridad ecuatoriana en Italia. Mademoiselle Sourie y Billy Billy son dos clowns que, confiados en su talento, presentan un show lleno de magia, baile, humor, música y aventura. Ríe junto a ellos en la obra Gato por Liebre, del 15 al 18 de mayo a las 20 horas en Casa Malayerba. El grupo de talleristas del patio de comedias Atrapa Sueños presentan Súbase al Vuelo desde hoy al 28 de mayo a las 20 horas 30 en el patio de comedias. Esta obra es el resultado de un proceso de trabajo en el que se ha abordado el clown, la comedia del arte, la construcción de personajes, los juegos teatrales, el bufón, entre otros. En esta obra dirigida por Silvia Brito, cada integrante aporta con ideas desde su propia perspectiva. Para ser experimentadas y se crean los personajes en solitario, para luego hacerlos interactuar con sus sentimientos y estados de ánimo. Muestra pictórica El Rito, hoy, de 10 a 17 horas en el Centro Cultural Ichimbía. Manglares, ríos, cascadas, bosques, entre otros, son los paisajes que el artista sarumeño Servio Zapata plasma en sus obras. Desafía tu imaginación mientras miras estas pinturas. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Décimas de Ecuador continental. Levantamos nuestro vuelo y vamos surcando el cielo a la región insular. Como surgido del mar, un paraíso dorado, en Galápagos anclado, como por magia divina, aquella fauna marina que al mundo tiene asombrado. Es un parque nacional de gigantesca belleza, la madre naturaleza en su hermosura total. Patrimonio universal, como el himno de la vida, donde se halla resumida la ley de la evolución, está la ciencia en acción por Darwin reconocida. Norteamérica intentó la compra o arrendamiento y persistió en ese intento que Alfaro lo rechazó. Con Galápagos selló la plena soberanía, igual que en la Amazonía y en toda nuestra frontera, el hoy Alfaro es bandera de dignidad y valía. Este es mi lindo Ecuador, en la mitad del planeta, cantado por el poeta con alegría y fervor. Un pueblo trabajador, el que vive de sus manos, como obrero o artesano, comerciante, campesino, y que busca su destino, libre, altivo y soberano. Las décimas de Pepe Regata. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos de Carlota Jaramillo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Con un proyecto musical que define raíces venezolanas, José Alejandro Delgado defiende su pertenencia a un momento particular del país, en el cual asegura la tradición se imbrica con lo más actual. Se dio a conocer mediante la red de radios comunitarias impulsadas desde 2005, pero ahora inició en España una gira que incluye Serbia, Chipre, Rusia, Reino Unido, Francia y Grecia, con una música con la que, dice, hace más preguntas que respuestas. Venezuela. La distribuidora venezolana de cine Amazonía Films acude a la opción de promover el cine en las calles como parte de las iniciativas dirigidas a incentivar la creación del séptimo arte nacional y latinoamericano. En esa línea de trabajo, ayer se presentó una selección de cortometrajes venezolanos en la Plaza de los Museos de Bellas Artes en Caracas. Amazonía Films, luego de su fundación en 2006, se ha convertido en una referencia nacional que acerca a los espectadores venezolanos a la cinematografía local e internacional. Identidad. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Hoy a las 19 horas usted puede asistir a la presentación de Danza Tierra en el Teatro Nacional. Y a las 19:30 al espectáculo del Ballet Hachigua en la Sala Demetrio Aguilera. Nosotros le invitamos. Usted decide. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura invita a participar de sus cursos de dibujo y pintura. Los detalles con Patricia Robalino. Quienes poseen habilidades para pintar o dibujar pueden aprovechar de los cursos permanentes que dicta el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura en su local ubicado en el edificio de Los Espejos, en el horario de 8:30 a 17 horas. Los nuevos cursos de dibujo y pintura, para quienes estén interesados, se dictarán desde el 1 de julio al 30 de agosto. Podrán aprender las siguientes técnicas: lápices suaves, sanguina y pastel seco. Galo Duque, artista plástico y profesor de este centro, nos entrega más detalles al respecto. Ya estamos preparando el tiempo para coger inscripciones para los cursos de verano que empiezan en julio y agosto. Es para niños, jóvenes y adultos de 4 a 100 años. Diferentes horarios. Trabajamos toda la semana. Tenemos horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los profesores casi todos somos maestros y artistas. Para los jóvenes tenemos Fernando Venegas, Chiqui de la Torre, Galo Duque, Gonzalo Pérez, Carlos Fernández. Para los niños, los días jueves y viernes está Galo Duque, por la tarde está H. Palacios, tenemos también a Juan Carlos, tenemos a Carlos Sosa. Para niños en las diferentes edades, unos para de 7 a 8, 8 otros de 9 a 12. Los conocimientos básicos para principiantes que ofrece el Centro de Promoción son tintas chinas y aguadas. Para intermedios y avanzados, óleo y acrílico. Para quienes estén interesados, las inscripciones están abiertas. Para Noticia de Identidad, Patricia Robalino. El núcleo de la Casa de la Cultura en Machachi celebra los 20 años de su fundación. Sus gestores reflexionan sobre las principales actividades realizadas y los retos que depara el futuro. La información con Yesmani Gómez. La extensión de la Casa de la Cultura Núcleo de Machachi en la provincia de Pichincha celebra sus 20 años de gestión cultural. Con dificultades y aciertos, la actividad continúa. Ramiro Caiza, escritor y promotor cultural, nos informa sobre la experiencia en estas dos décadas de trabajo. Estos 20 años han sido más placenteros que nostálgicos, podríamos decir, porque hemos entregado una serie de publicaciones locales. Hemos llevado lo mejor de la danza, por ejemplo, del Ecuador. Hemos sido parte como sedes o subsedes de encuentros nacionales e internacionales. Por citar algo, el encuentro de poesía internacional, Poesía en Paralelo Cero, ha estado por cuatro ediciones en Machachi, en parroquias del cantón, y eso nos ha dado la solvencia para llegar con música, teatro, títeres, en fin, muchas actividades y manifestaciones que, por cierto, por limitaciones de recursos económicos, no lo hemos podido hacer con mayor frecuencia. El núcleo de Machachi además ha disfrutado de actividades con lo mejor del ballet ecuatoriano, de buen cine y exposiciones de carácter nacional e internacional, todas de manera gratuita. Pero el trabajo sigue con el propósito de acercar la cultura al pueblo. Sobre los deseos de este núcleo cultural para los años que vienen, nos comentó Ramiro Caiza. aspiramos que la nueva administración, que en estos días tiene esa gran responsabilidad respecto de la cultura cantonal, tenga toda la apertura para llegar no solo con una oferta cultural, sino ir generando procesos de creatividad con los niños, con los jóvenes, hacer uso de lo que dice la Constitución respecto del espacio público, respecto del ejercicio de los derechos culturales y operativizar el Sistema Nacional de Cultura. A la celebración del núcleo de Machachi se une la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a propósito este año llega a su 70 aniversario de vida. Yesmani Gómez, Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la cantante ecuatoriana Carlota Jaramillo. Nació en Calacalí el 9 de julio de 1904 en San Antonio de Pichincha, muy cerquita a la mitad del mundo. Fue la segunda de tres hermanos, reconocida como la reina del pasillo mediante acuerdo del Congreso Nacional del Ecuador. Artista y maestra de profesión, cantaba en reuniones familiares únicamente. Los tiempos no eran fáciles en aquella época. El teatro tenía mucha resistencia dentro de la sociedad, sobre todo en el sector clásico formado por un público selecto, que opinaba despectivamente de las intérpretes de canciones nacionales. Y en él se decía que la Carlota Jaramillo está haciendo chichería. Eso no es arte, decían. Las beatas y santurronas de ese entonces a las actrices y cantantes las tildaban de cómicas y de mujeres livianas. La presión familiar y de la sociedad la llevó a Carlota a presentarse a escondidas y sin consentimiento de su madre como integrante de grupos y revistas de teatros. En la obra Sábana Blanca, el lleno fue completo y el éxito clamoroso, especialmente al interpretar el pasillo Para mí, tu recuerdo, escrito por Arturo Borja y con música de Miguel Ángel Casares. El éxito no se hizo esperar. Al día siguiente, los periódicos comentaron que habían provocado delirante entusiasmo, pues su hermana Inés hizo el dúo. Su padre quiso sumarse, dar una voz de aplauso, pero su madre, con una carga de prejuicios históricos, no pudo reprimir con mucha pena la palabra artistas. Carlota fue conquistada por el compositor Jorge Araujo Chiriboga, quien le escribiera y dedicara el tema tan ecuatoriano y conocido como Sendas Distintas, que habla de la siempre polémica diferencia de edades. Jorge, de 35 años, era un hombre bastante mayor a Carlota. Tenía la oposición de la familia a su relación, pero como el amor vence barreras, los enamorados huyeron a Guayaquil, donde se casaron. Sería muy largo hablar de todos los éxitos de Carlota Jaramillo. Hoy prefiero enfocarme en el tema que recorrió el mundo y le dio mucha fama. El albazo Si tú me olvidas, conocido también como De terciopelo negro. Su letra y música, de contenido dramático, fue usado como tema central en la película francesa Morir de amor, interpretado por Carmela. Esto motivó un litigio internacional de propiedad intelectual, que después de mucho tiempo se falló a favor de Jorge Araujo Chiriboga, que finalmente lo ganó su viuda Carlota, pues Jorge había fallecido ya. El tema ha sido interpretado por varios artistas ecuatorianos, pero sin duda la grupa lo ha refrescado y proyectado hacia la juventud ecuatoriana, una manera de no perder identidad. Este es un ejemplo palpable, que solo nos damos cuenta de la importancia de lo nuestro cuando es reconocido en el extranjero. No dejemos que esto suceda, para sentirnos orgullosos de lo ecuatoriano, de nuestros grandes artistas y escritores. La cultura es parte del ser humano, está inmersa en cada uno de nosotros. Hagamos cultura todos los días, sintiéndonos verdaderos ecuatorianos. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo.